Yeah, el batallón de mixtape. Llegan los mejores, aguanten el jonrón. Muchos quieren llegar no, y no pueden, no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos jonrón bien atrás, bien atrás. Muchos quieren llegar no, y no pueden, no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos jonrón bien atrás, bien atrás. Bla, bla, bla. No me asustan ni con careta y tan mal. Que los músicos de una orquesta escribo y lo pongo cloro. Esto me sale de los poros, estoy más fuerte que jugá. Mano caliente con goro. Al batallón no le llegan, tan de combinado manito. Con un coroche de raya, pero un hambre de cuadrito. De lo en sí que tengo frustrado por mi letra bacana. La lista está más larga que la canilla de Indiana. Respeta, caja blanca penetra. Ni la sopa cambelé en su tiempo, traje en tanta letra. El rapero que habla mierda, se lo lleva Lucifer. Y el otro fusilado más rico que el tercero Michel. Por encima de su tema, vine a dañarle los planes. Soy como un yeso nuevo, tú el que me ve quiere filmarme. Soy impredecible, le llegaste a mi calibre. Hoy taquillado porque me dicen el hombre increíble. Muchos quieren llegar no, y no pueden no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, bien atrás. Muchos quieren llegar no, y no pueden no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, bien atrás. A veces escribo una estrofa y creo que estoy poseído. Agarro el mic y me siento engreído. Experiencia en el oficio por todo lo que he vivido. Mi corazón suelta su latido al ritmo del sonido. No han podido, han querido, son intentos fallidos. No me mido, yo te mido y el jueguito lo termino. Dale cotorra a otro, pero a mí no. ¿Qué pasa? Con los ojos chinos maquino encerónate en tu casa. Pasa y cuidado si te pasa, que lo tengo en acción simple a medio giro de la masa. Yo no hago dembow porque me atrasa. Después de esta paliza compren bola de golpe y gasa. No tenemos nada y estamos controlando. Cirujano siempre a la derecha del que está enrolando. No le va a dar ni el olor de lo que estamos cocinando. Estoy loco por armar un lío, pero me están agarrando. Muchos quieren llegar no, y no pueden no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, bien atrás. Muchos quieren llegar no, y no pueden no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, bien atrás. Yo volvió la música crack. Ustedes ni se amachando, se yo dándole la espalda, me caen atrás. Clic, clac, pria pa' ti, pa' tu compañía. No les va nada bien, ni que firmen con Marco Díaz. Contra el batallón, la misión es controlar el juego. Y mi voz es una anilla, solamente escupo fuego. Y que me lego, de tanto guaremate haciendo clanes. Compré traje de bus, que le vamos a jugar los planes. Soy del dúo que te singa, búscame por taringa. Traigan popola y condones, que vine a rapear de pinca. Tanto por cabrón, no toco popa de asma. No nos van a llegar como una dirección fantasma. Contigo soy el crítico, se calla. La primera impresión es la que cuenta. Soy un printer que no falla. Ahora toma más y calla. Mi veneno es letal. Y no vi ni qué tal, no hay competencia para nosotros. Muchos quieren llegar no, y no pueden no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, bien atrás. Muchos quieren llegar no, y no pueden no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, bien atrás. Y no lo voy a chancear. Pa' que sepan que yo soy verdadero real. Yo facho sin bujías, se quieren mirar. La diferencia es que yo sí soy del guero. Sé que intentan forza y no lo voy a chancear. Pa' que sepan que yo soy verdadero. Muchos fachos sin bujías se quieren mirar. La diferencia es que yo sí soy del guero. Son dos ignorantes que anhelan la posición nuestra. Están frustrados y se le acaban la letra. Se quieren comparar lentitud con habilidad siniestra. No tan, mi calidad lo demuestra. Por esta mierda yo trabajo hora extra. Por eso es que mi música te penetra. Ráfagas de cotorra como una metra. Y cuida a tu fanático que este clan te los encuentra. Yo soy R.A.P. dominicano y meto mano, tú lo sabes, respétame mamagrano. Tú eres el primero desde que sale un disco en criticarlo, pero también el primero en sentarte a descargarlo. No te entiendo, tú eres un fanático que odia. Estoy colado, ya mi nombre no sale de tu memoria. Sigue hablando que como quiera ya hiciste el ridículo. Y tranquilo, que estamos en el primer capítulo. Muchos quieren llegar no, y no pueden no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, bien atrás. Muchos quieren llegar no, y no pueden no. Frente a nosotros clave. Terrorista en la pista. Equilibrio sobre instrumentales como un trapecista. Artista de revista, no hay vista que resista. El flow de película del protagonista. De la novela callejera que tu mujer ve. Me consiguieron una pajera, yo me la llevé. Si se te nubla la vista, no es que va a llover. Son dicho el negro es batallón lo que tú ves. Te la va a beber, aquí no haga piquito. Un rabie de paquito y tu cañón de mito. Yo sé que tú me habito, tú no matas ni un moquito. Mejor mide tu palabra, si me falta te quito. Muchos quieren llegar, no, y no pueden, no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, bien atrás. Muchos quieren llegar, no, y no pueden, no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, bien atrás. Yeah, llegué yo contra el enemigo. En esto soy tan fuerte que Batista se ve flaco delante de mí. Ustedes no son rivales ni siendo los enemigos. Rapeando ni con Amé se pueden cruzar conmigo. Porque no están de tiempo, vengan, cojan clase. Tengo el registro en nota conmigo, no hay quien se pase. Sobrepasé el límite con mi flow que no falla. Y aunque te cosan tía modita me va a dar la talla. Porque aquí están los que están, y si no están, no están. A los haters le dejamos caer martillo de Chau Khan. El batallón, el clan, el clavo del trompo. Competencia solo me hace el del espejo y si me quito lo rompo. Tengo a montar la neta, Wiros no te meto. La vaina se pone fea como Jason sin la careta. Vigo rapeando en el core y también en la pista. Traigan mi coche, chavo, que esto no tiene mamacita. Muchos quieren llegar, no, y no pueden, no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, bien atrás. Muchos quieren llegar, no, y no pueden, no. Frente a nosotros no pueden brillar. Ellos quieren sonar, pero con nosotros no. Bueno, dejamos un ron bien atrás, hey, bien atrás. El batallón Big O, Caja Blanca, TYS y Alex B, Cirujano y el Fotel, Lápiz Consciente, Rest in Peace, Cirujano Nocturno. Estaba por ti, manín.